se puso a malbaratarlo. Una semana de fiesta y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y lo enterraron con pena. Se formó, esto sí no es puro cuento.